Hola, esto es Anime Anímate. Yo soy su anfitriona, Uma-chan. Perdón por el retraso, pero ¡comenzamos! Oh, Hola, hola a todos. Bueno, como les dije, yo soy Uma-chan y pues los voy a estar acompañando por los próximos minutos. Como saben, soy nueva y los que no saben, pues soy nueva en Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Así que pueden agregarme en Facebook, me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus. Me agregan y podemos platicar y me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Dado que soy nueva, pueden preguntarme. Y pues lo segundo que quería hablarles el día de hoy son de festividades de noviembre en Japón, obviamente. Porque pues nos gusta Japón y nos gusta conocer las festividades de Japón. Así que pues, en lo que me agregan y me preguntan cosas, pues les comento lo siguiente. Primeramente, se tiene la festividad en Tokio del 1 de noviembre al 23 de noviembre. Que es casi todo el mes. El Kikumatsuri, que es el festival de las flores de crisantemo en un santuario, el santuario de Yushima Tenshio. Como sabrán, en Japón hacen muchas festividades sobre las flores, sobre todo en la temporada de primavera y la de otoño. Otra festividad que también me tiene pues emocionada, porque si yo estuviera ahí quisiera verla, la verdad, suena bastante bonito, es la festividad de Sakasa Momiji, que se lleva a cabo en Gifu, en la ciudad de Chubu de Japón. Esta festividad se lleva en específico a cabo en el parque de Soji. En esta se celebra el enrojecimiento de las hojas de los árboles de arce. En el parque de Soji hay demasiados árboles de arce, entonces tienen un lago principal en el que disfrutan se disfruta el reflejo, en específico el reflejo de las hojas de arce en el lago. El parque incluso hace una iluminación especial para que se disfrute de manera más intensa y pues la gente pueda asistir y relajarse y meditar y disfrutar este momento especial. Al reflejo en específico se le llama Momiji, de ahí que se llame esa casa Momiji. Y también tenemos el festival Shinji Gosan, que es el festival en el que los niños de 3, 5 y 7 años, tal cual lo dice el nombre, van a santuarios en todo Japón, no hay una ciudad en específico, esto se lleva a cabo en todo Japón, con la razón de que los niños reciban bendiciones y reciban buena fortuna, sobre todo salud, para que crezcan pues bien, sanos y sin ningún problema, que no tengan accidentes. Y pues eso es lo que le piden a los dioses, sobre todo salud. Y bueno, ya los llené un poquito de información, así que pues vamos a poner un poquito más de música. Yo soy Umachan, regresamos. We'll be right back. regresamos. Y bueno, como les dije, yo soy Uma-chan. Y pues, para los que ya son parte de esta gran familia de Anime Nexus, se habrán dado cuenta que soy nueva en la gran familia Nexus. Así que, pues bueno, pueden preguntar todo lo que deseen en mi página de Facebook. Me encuentran como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Y pues en este pequeño bloque voy a hablar un poquito sobre mí, porque obviamente nadie me conoce. Y los poquitos que me conocen, pues para que se acuerden. Soy de México, vivo en el Distrito Federal. Mi anime favorito es Toradora. ¿Qué más les puedo decir? Amo la comida japonesa, pero no tanto el sushi. Me gustan más el yakisoba o otros tipos de comida. El sushi sí es de mi agrado, pero no es como el wow. Prefiero otro tipo de cosas. Tal vez incluso hasta los takoyakis o los onigiris, esos suelen gustarme un poco más. Mi artista favorita es Ana Tsuchiya, desde que vi el anime de Nana, obviamente. Más específicamente vivo en Ajusco, en el Distrito Federal. Soy muy friolenta, yo no sé qué hago aquí. Ajusco hace muchísimo frío. Para los que no conozcan o sean de otros lados y que no sean de México, el Ajusco es una montaña alta, muy alta. Alcanzo a ver de noche toda la Ciudad de México. Bueno, no toda la Ciudad de México, sino más bien todo el Distrito Federal. Pero sí suelen haber temperaturas muy bajas, sobre todo muchísimo aire. Pero bueno, ¿qué más les puedo contar sobre mí? Tengo 29 años, no soy tan pequeña. Estudié un poco de redacción, la verdad no mucho. Por profesión soy gastrónoma. Me encanta cocinar, sobre todo postres, galletas, pasteles. Pero pues no hago más que para mi familia y a veces para amigos. En fin, vamos a escuchar otro poco de música. Y voy a dejar esta que a mí me gusta mucho. Es Lucky Star, obviamente. Muchos la conocen. Y pues regreso en un rato. Yo soy Uma-chan, no me olviden. いわゆる普通の女の子驚いた私だけど僕はルールを超えたOh yeah, I'm done. モザイクかけら一つ一つつなぎ合わせて描いてゆく、あなたがくれた出会いと別れも こんなはずじゃない、そう思ってね、目覚めればいつもの変わらないから、回り意味もなく繰り返し、モザイクかけら拾い集めてた、うまく生きるためのすべ、いびつなそれが美しく見えたんだ、ながらつまずきながら選び抜いた道の上で、剥がれ落ちては埋まらないかけら、それぞれの位置を敷き詰めた世界、何も譲れないものがあるはずなのに、色塗りを気にしてる、モザイクかけら様々な色や形に見せられながら、溝に過ぎてた若気の至りよ、愛のセメントも信じては流し込んで、決して溶け合うことのない欠片。とか綺麗だから逆にデコボコでいい、なんとなく順番を待ってないで、自分なりの答えを見つけよう、モザイク鮮やかに映す過去の嘘も過ちも消してしまいたいと思えば思うほど、振り返ればそこにあるスタートライ、まだ進んじゃいない、もう一度夢を拾い集めてみよう、 es la virtud de ti, es Estoy de nuevo y les comento lo siguiente. Regresamos con los temas de las festividades de Japón. En Kyushu, en la ciudad de Fukuoka, del 10 al 24 de noviembre se lleva a cabo el torneo de sumo, obviamente de Fukuoka. Y el 11 de noviembre se lleva a cabo la festividad en Kagoshima de... Bueno, es el festival del santuario de Kirishima, el cual se celebra con danzas con danzas Kagura, tambores Taiko, que son esos tambores grandotes que les pegan como con unos palos bastante gruesos, y las hogueras para celebrar el momento en el que los dioses llegaron a las proximidades del pueblo de Kagoshima. También se tiene a mediados de noviembre en Fukushima el Sakagawa Taimatsu, que es el festival de fuego en el que se prenden antorchas gigantes. Nada más imagínense, unas antorchas gigantes como de 10 metros de alto, que suelen pesar 3 toneladas aproximadamente. O sea, son unas cosas enormes que llevan paseando que llevan paseando además al ritmo de tambores. O sea, no es como que las carguen y ya vámonos. Las llevan paseando por... pues por Tokio. con, digo, perdón, por Fukushima, y con los tambores ceremoniales, al ritmo de los tambores. Entonces, es una ceremonia obviamente enorme, donde se ven pasar las antorchas, que más bien, no sé, yo no pensaría que son antorchas, yo pensaría que son otra cosa. Son unas cosas enormes con fuego. Y no sabía qué pensar, si alegrarme porque esto pasara cerca de donde vivo, o asustarme porque de verdad son, se ven enormes, no son como que pasen tres, pasan muchísimas antorchas de estas gigantes super pesadas que las van cargando pues entre todos. ¿Alguna otra actividad? Déjame ver, alguna otra que me guste. Bueno, la de las flores crisantemo ya se les había comentado. Ah, sí, también está. Bueno, esta se lleva a lo largo del mes de noviembre, en los que le llaman días de gallo, según el calendario que tienen ellos. Se lleva a cabo el festival Tori no Ichi. Es un festival en el cual se hace como un mercadito. Sí, es un mercadito, no sé cómo explicárselo bien. Para obtener la prosperidad, la fortuna y la salud en el año que se celebra, bueno, en este año, vaya, porque se celebra obviamente cada año, en distintos templos, no nada más en uno de alguna ciudad en específico, sino en todo Japón. La tradición es comprar un rastrillo buena suerte, y es el festival que pues más se celebra en los santuarios, sobre todo en el santuario de Otori de Asakusa. Pero bueno, basta de festividades por ahorita. Ay. Y bueno, por ahí voy a mandar dos saludos a tres personitas que me están escuchando. Saludos a Jorge Altamirano, que anda por ahí escuchándome, trabajando desde su oficina, quiero pensar. Y a Hugo Mogollán, que también anda por ahí trabajando. Bueno, se supone que andan trabajando. Y a Andy, que me anda escuchando también desde su casa en Colombia. Sí, en Colombia. Saludos y les mando besos a los tres. Me preguntaron cuál es mi hobby. Mi hobby, pues yo creo que mi hobby es escribir. Bueno, y eso, y ver series de televisión. Pueden ser series de anime o algunos doramas. También suelo ver algunas veces hentai, algunas veces yuri yaoi. Mi serie favorita de televisión, normal, como es Bones, esa de los huesitos. Y pues, deportes que practico, pues me encanta el tenis, desde chiquita he jugado tenis. Y pues natación, mi mamá siempre tenía que meterme ahí a hacer natación. Y bueno, muchos deportes, ella siempre ha sido mucha atleta. Saludos, madres, si estás escuchando. Mi palabra favorita. Híjole, eso sí está difícil. Creo que digo mucho y así cuando estoy con mis amigos, pero la verdad no sé, no me he escuchado, no me he puesto tanta atención como quisiera. Lo voy a pensar. Esa la dejo pendiente. ¿Qué dice por aquí? ¿Qué dice? ¡Ay, Dios! Mis tres adjetivos. Tres adjetivos. ¿Cómo me describirían tres adjetivos? Híjole. Pues es que depende del momento. Suelo ser bastante, bastante extraña. De repente puedo ser muy, muy tranquila, muy quietecita, y de repente soy muy hiperactiva. Depende de con quién o dónde esté, suelo ser distinta. Así que no sabría decirlo así en secreto. Lo que sí es que suelo tener muchos datos en la cabeza. Es lo único que puedo decir referente a mí. Sé datos demasiado curiosos y de repente se me ocurre sacarlos. Bueno, les dejo con la siguiente canción que anda de moda. Así que espero la disfruten. Esto es Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. right now. Blue fire team like a second rider, right here, right now. 険しい修羅の道の中、人の地図を広げてどこへ行く。国際色のカラスがそれを奪い取って破り捨てた。 さあ心の目で開いて地下と今を見極めろ。失うものなんてないさ、いざない色を。 We are fighting dreamers。 鏡を目指して fighting dreamers。 なりふり構わず fighting dreamers。 信じるがままに、オリオリオリオリオじゃ止ま り。 Right here, right now。 ブッパロスライクセンドライダー。 Right here, right now。 頬を立てず忍び寄る影がいつも僕らを惑わせる。有言実行、大きな風がうねりを上げて吹き荒れる。 形立つ無の言い方で己の輪突き開け。保証なんてどこにもないさ、などうだろう。 We are fighting dreamers。 高みを目指して fighting dreamers。 なりふり構わず fighting dreamers。 信じるがままに、オリオリオリオじゃ止まり。 Right here, right now。 ブッパロスライクザンダーライダー。 Right here, right now。 ぶった切ってくぜ、ケッチャーファイヤー。 Right here, right now。 ブッパロスライクザンダーライダー。 Right here, right now。 Hola de nuevo, soy Uma-chan. Y bueno, les cuento. Me preguntaron cuál era la festividad desde mi punto de vista más vistosa. Yo siento que la más vistosa sí es la festividad de Tsukawa Taimatsu, la festividad que les decía de las antorchas. Esa debe ser la más vistosa, la más llamativa, por la cantidad de antorchas. Digo, finalmente el festival se hace de noche, entonces se aprecia más el fuego, la inmensidad de estas gigantescas y pesadísimas antorchas. Y además el sonido de los tambores ha de ser impresionante. ¿A cuál me gustaría ir? Esa es la más vistosa desde mi punto de vista. Y como turistas, ¿cuál deberíamos de ir a ver? Híjole. Yo aquí tengo, varias opiniones. Me gustaría a mí ver la de las hojas de arce, la que es en la ciudad de Gifu, en el parque de Soji. Esa a mí me gustaría verla. Me gustaría disfrutar el reflejo de esas hojas de arce y la iluminación del parque. Eso a mí me llenaría, me complementaría bastante. La relajación y todo eso, medio romántico. Y pues yo creo que los turistas o la mayoría de la gente desean ver algo más vistoso. Yo pensaría que una festividad que sería buena ver sería una que desgraciadamente ya pasó, por eso no la había mencionado. Esta festividad se celebró del 2 al 4 de noviembre, o sea, el fin de semana, no es cierto, de lunes a, creo que al día de ayer, no es cierto, todavía al día de hoy. Esa es la celebración de el festival Kunchi, en Karatsu. Esta festividad se celebra cada año. Es un festival, de hecho, catalogado como interés cultural. Se trata de un festival de origen medieval. Tiene una gran variedad de desfiles, de detalles. De lo que se trata principalmente el festival es de, ellos llevan, ¿cómo se llaman estas? Esculturas gigantes de madera de animales, peces, leones, caballos, dragones incluso. Son estatuas demasiado enormes también. Son estatuas de pesos entre 2 y 5, 6 toneladas, con una altura de 6 metros aproximadamente también. Y las llevan cargando con músicas, con danzas, y mientras todo esto fluye van gritando y ya, durante todo su extenso recorrido por la ciudad. Se hacen como grupos para cargar las distintas estatuas, ya sean de pescado, de leones, o de dragones, o de perros. Y cada grupo pertenece a un barrio o a un grupo de gente, por pueblitos o así. Y pues estos son, finalmente los pueblitos son los que invierten para hacer su estatua y recorrer, o sea, y llevarla paseando por la ciudad. Es un festival bastante grande, bastante lleno de gente, lleno de mucha actividad. Yo pensaría que ese sería el mejor desfile o la mejor celebración de este mes de noviembre, obviamente, porque hay muchas durante todo el año, pero estamos hablando de noviembre. Yo pienso que esa sería la mejor para que la gente la disfrutara en una visita en noviembre. ¿Qué se debe de tener en cuenta cuando se asiste a estas fiestas? Es así, no. Digo, yo nunca he ido a unas fiestas de estas o a unos festivales de estos, pero supongo que sería la integración a esta fiesta o tratar de entender por qué cada una de estas fiestas se celebra, ¿no? Cada una tiene sus antecedentes. Desde cuestiones muy naturales hasta cuestiones demasiado históricas, demasiado llevadas incluso a ciertos límites políticos. Pero pues depende de cada persona que tanto se quiere instruir o que tanto quiere aprender sobre las cosas de Japón. No son tan sencillas, son demasiadas, demasiadas cosas. Pero bueno, esas son las respuestas a las preguntas que me hicieron sobre festividades. Acá tengo otra pregunta. Si pudieras. No. ¿Cuál es tu serie de dibujos de anime favorita? Bueno, ya les había dicho que mi serie favorita es Toradora. Actualmente, desde hace unos varios años. Pero, pues cuando era chica, creo que mi serie de anime favorita pues era Sailor Moon. Y obviamente, yo fui niña Pokémon. Todavía no termino de ver Pokémon, aunque todavía falta para que termine la última temporada. Pero sí fui niña Pokémon, me encantaba Sailor Moon. Detestaba ver Remy. Odiaba la voz de Candy. Y muy pocas veces vi Supercampeones. Por supuesto también vi Dragon Ball. Sí, soy fan de Dragon Ball también, me la aventé toda. De hecho, hace poco aquí en México fue la TNT de, pues obviamente, 31 de octubre y los primeros días de noviembre. Y fui disfrazada de Bulma, con su cabello azul, que más bien parecía morado. Pero ya me dijeron que en el manga original de Dragon Ball, Bulma tiene el cabello morado. Yo no sabía ese dato, pero bueno, esos eran mis animes favoritos cuando yo era pequeña. La verdad me gustaría saber qué tan diferente es a lo que ustedes veían. O a lo que ustedes ven, ¿cuál es su anime favorito actual? Porque digo, han salido muchos. Yo vi muchas niñas llorando cuando en la TNT pusieron la canción de Tokyo Ghoul. Estaban de verdad llorando y muy emocionadas, fue divertido. Pero bueno, no olviden agregarme, me encuentran en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Los dejo con esta canción, espero les guste. 开心过多久，我只被埋没，怪自己对事懒惰，喊你标出火，崇拜着这一刻，老爹烂热血，跟兄弟并肩战斗，我们直奔到底，无视失败有利，拉上一个传奇，要你跟我一起，趴下就能破规则，出手就只有没有各种抢手，能战胜我，趴下又能成英雄，巅峰不过是开口，谁是高手？跟我复活，耶、yeah！要冲出喉咙，现在倒数秒钟，你跟我一起加油，成功的颜色让别人看不透，就掀起潮流，让世界跟随我，我们直奔到底，无视失败有利，拉上一个传奇，要你跟我一起，趴下就打破规则，出手就只有没有各种抢手，战胜我，趴下又能成英雄，巅峰不过是开口，谁是高手？跟我复活。 Bueno, ya por último de las festividades de Japón, les comento. El 23 de noviembre, estas ya son festividades en todo Japón, como aquí los días oficiales, por así decirlo. El 23 de noviembre se celebra el Kinro Kansha no Hi, que es el día de agradecimiento al trabajo. Y es un día para honrar a los trabajadores del país. Y el 3 de noviembre, o sea, ayer, fue el Bunka no Hi, que es el día de la cultura. En este día, se trata de promover actividades culturales. Esta festividad reemplazó una festividad nacional anterior que conmemoraba el nacimiento del emperador Meiji, pero ahora lo que se hace son actividades culturales, ya sea deportes o algo más cultural, no precisamente más deportivo, pero también tienen actividades deportivas. Esas son como las festividades, ¿cómo se diría? Pues de ley, o sea, no hay cambios ahí, esas se quedan y ya. Por aquí estoy recibiendo varias solicitudes de amistad. Son muchos. Les agradezco, síganme, ya saben, estoy en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Aquí escríbanme y pues yo los acepto y me pueden comentar que les ha parecido mi primer programa. ¿Qué festividad les gustaría conocer de este mes de noviembre de Japón? Sí, soy nueva, Emilio. Un saludito a Manuel Emilio, que nos escucha desde Lima, Perú. También tengo aquí a Alex de la Cruz. Un saludo. Sí, sí, soy chef. Sí, estudié gastronomía, soy chef. Saludo también a Phoenix Flame, que dice que su anime favorito es Yu Yu Hakusho. Déjame buscar el opening que me pides, déjame. Ah, vives hasta Venezuela. Saludos hasta Venezuela. Ah, Santiago Carrizo, que nos escucha desde el sur de Argentina. Muchas gracias por la buena suerte. Saludos también a Aranza Nabotón. Espero haberlo dicho bien, está un poquito complicado. Ángel Astmart me pregunta que si tengo novio. Sí, sí, tengo novio. De hecho, ya estamos comprometidos esperando que llegue el día de la boda. Y deja buscar también este opening. Saludos a Carlos García, que también ya se está reportando. Pues es que es mi primer programa, estoy algo nerviosa todavía. Denme chance, denme chance. saludos a Eduardo Ace, te mando muchos, muchos saludos, saludos, saludos. pues díganme desde dónde nos están escuchando, eso me gustaría saber. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué festividad les ha gustado? ¿Quieren saber más información de este tipo? ¿No? ¿Qué más quieren saber? Aquí dice Carlos Campos, que nos escucha desde Estados Unidos. Déjame buscar Overlord. Ending de Overlord. Ok, déjame buscarlo. Bueno, mientras busco, porque ya me están poniendo muchos. Muchas canciones me están pidiendo. Déjenme, les pongo otra canción. Bueno, vamos con esta, que es de Ana Tsuchiya. Como les dije, es mi intérprete favorita, así que se las dejo. Yes. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el programa de hoy. ¿Qué días me van a escuchar? Bueno, los días que me van a escuchar van a ser los lunes, los miércoles y los jueves de 11 a 1, horario de México, así que más o menos calcúlenle dependiendo de dónde estén. Aquí en México es de las 11 a la 1, ¿ok? Los lunes, miércoles y jueves. Las canciones que me pidieron y que obviamente no pude poner porque ya estábamos a minutos de terminar, las voy a poner mañana. Acuérdense, mañana empezamos a las 11, entonces mañana a las 11 empezamos con las canciones que me pidieron a través de mi Facebook, que es Uma Nexus, UMMA Nexus, ¿de acuerdo? Y pues no duden en seguirme escuchando porque vamos a tener más cosas y en participar conmigo. Me gustaría saber más de ustedes y pues todo lo que me quieran comentar, todo lo que me quieran preguntar. Aunque yo sé que te decepcioné, Ángel, lo siento, pero así es esta vida. Y pues bueno, se quedan con la mejor compañía de nuestro amigo Auto DJ en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Hasta mañana.